Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 10 de mayo, vamos a quedarnos también con otros contenidos relacionados con la actualidad local. En concreto, vamos a hablarles de formación, la que nos llega por parte del CADE Dubrique, la que nos llega por parte del Centro Andaluz de Emprendimiento. Vamos a conversar durante los próximos minutos con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues un nuevo curso de formación sobre plan de marketing y comunicación empresarial que llegará en concreto a nuestra localidad el próximo 23 de mayo en horario de mañana. Una de las acciones formativas que se van a emprender y que, bueno, forma parte de lo que es ese programa previsto para el mes de mayo en toda la comarca, en toda la Sierra de Cádiz. En concreto, en nuestra localidad, pues vamos a hablar de marketing y de comunicación empresarial, que es lo que toca en el mes de mayo, ¿verdad? Y que no es poco importante. El marketing es un tema fundamental de la empresa, como hemos comentado muchas veces. Nosotros a lo largo de todo, durante todos los meses, un día al mes, damos un curso de formación de 4 horas en temas de gestión empresarial básica, en el sentido de que solo dura 4 horas más o menos. Pero que entendemos que los emprendedores y las empresas pues tienen que tener unas mínimas ideas de determinados aspectos de la gestión empresarial, como fiscalidad, como protección de datos, que también tendremos ocasión de hablar más adelante, sobre seguridad social. Y por supuesto el marketing es un tema fundamental. O sea, todas las empresas pues tienen que vender, todas las empresas venden, tanto las empresas, los comercios puramente, propiamente dicho, como las empresas de servicios, todas venden y venden un producto o un servicio. Y el tema de cómo consigo, si yo pongo una empresa, cómo consigo llegar al cliente y que efectivamente haga se haga la venta, bien del, ya digo, como del producto o del servicio, pues esto no es así a la limón, como se suele decir, sino que eso forma parte de una serie de estrategias que hacen que eso se lleve efectivamente a cabo. Entonces, un tema que tiene que tener fundamental cualquier emprendedor y cualquier empresa es cómo vendo mi producto. Y eso, en definitiva, es el marketing. Que la gente lo confunde normalmente con publicidad y con comunicación, que también es parte del marketing, pero no es solo eso. En el marketing entran toda una serie de estrategias en las que vamos a tratar de distintos puntos para conseguir nuestro objetivo final, que es precisamente que el cliente pues compre nuestro producto o compre nuestro servicio. Y lo elemental es, desde luego, pues conocer perfectamente bien la demanda que tiene tu producto o el servicio que ofrecen, ¿no? Conocer al cliente, eso es elemental, ¿no? Claro, ahora toda la nueva teoría empresarial, todo parte desde la propuesta de valor que tiene para el cliente nuestra empresa. Entonces, pero como ya he dicho, antes de nosotros en el plan de empresa y en el aplicativo de plan de empresa que nosotros tenemos en andaluciaemprende.es, pues tratamos, por supuesto, lo que comenta, cuál es nuestro cliente, cuál es nuestro target group o nuestro objetivo cliente, objetivo, a qué cliente vamos dirigidos, cuál es nuestra competencia, cuál es nuestro producto, nuestro servicio, cuánto hay también una estimación del plan económico financiero, pero también en ese aplicativo, y es fundamental a la hora de iniciar cualquier proyecto empresarial, una estrategia de marketing, un plan operativo de marketing. En ese sentido, en el curso vamos a ver, por supuesto, qué es el concepto de marketing mix, o sea, la mezcla del marketing. Vamos a hablar de marketing estratégico y marketing operativo. Vamos a hablar de las fuerzas competitivas de Porter, porque no solo la competencia directa está compitiendo dentro del mercado, sino que hay una serie de fuerzas competitivas. La segmentación del mercado, que es un poco, dirigirnos a un cliente muy concreto y un objetivo. El posicionamiento de nuestra marca, de nuestra empresa. Vamos a hablar del marketing, del plan operativo de marketing. Vamos a hablar del marketing viral. vamos a hablar del neuromarketing, ahora súper fundamental, que lo estamos viendo en la nueva, por qué triunfan unas determinadas empresas ahora, normalmente multinacionales, por qué triunfan, precisamente porque utilizan técnicas de neuromarketing. Vamos a ver la comunicación, que ya digo que se confunde con el marketing, pero la comunicación o el plan de comunicación es una parte solamente del marketing, la campaña de publicidad, y al final vamos a terminar con técnicas de venta que ha sido un poco de pasada. Por, ya digo, todo esto lo vamos a ver, en, vamos a intentarlo ver en 4 horas, del día 23 de mayo de 10 a 2. Evidentemente no vamos a sacarnos un máster en marketing, ninguno, pero lo que intentamos, bueno, que tener unos conceptos muy claros y saber aplicarlo en el momento, por supuesto, cuando crees tu empresa o en tu empresa ya creada, que sepas aplicar esas técnicas y esas estrategias. Sobre todo porque nos puede servir el curso para tener esas nociones básicas que tú decías, ¿no?, tan elementales en torno a la gestión empresarial, y en concreto para tener nociones básicas en torno a lo que es la elaboración de ese plan de marketing, ¿no?, que es fundamental. Sí, bueno, la gente nos echa para atrás siempre que decimos un plan, un documento, siempre que hablamos de un plan, un documento, un proyecto, nos echamos la mano a la cabeza y nos echamos un poco para atrás porque da la impresión de que, bueno, de no se trata de, bueno, no estamos hablando de hacer un documento, no estamos hablando de ni presentarlo, ni es simplemente que tú a la hora de poner un bar, a la hora de poner una peluquería, a la hora de una carnicería, una empresa de servicios audiovisuales o informáticos, que tú tengas claro primero qué lugar ocupas dentro del pueblo, dentro de tu mercado, a qué cliente vas dirigido, cuál va a ser tu estrategia de marketing, en definitiva, cómo vas a distribuir tu producto, qué precio le vas a poner, qué producto o servicio va, cómo va a ser de atractivo tu producto o tu servicio, cómo va a ser tu plan de comunicación, en definitiva, que tengas en cuenta una serie de estrategias para que conseguir lo que tú quieres, porque yo puedo poner mi empresa y esperar que entre la gente, pero probablemente eso no sea ninguna estrategia. La estrategia es poner en marcha una serie de cosas que lo podemos tener bien documentado o bien pensado. Por lo menos. Ahí yo, el plan operativo de marketing, aunque suena así muy formal, sí. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que lo aplica, que a lo largo del curso probablemente veremos, empresas locales incluso, o no multinacionales, que multinacionales evidentemente pues contratan a su experto en marketing y toda la historia, pero hay empresas locales que tienen éxito y hay que analizar por qué tienen éxito. Exactamente. A lo mejor el propietario, el empresario, lo ha hecho con esa redundancia, un plan de, con esa plan operativo de marketing, pero sí tiene claro todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, es importante que bien se documente, bien contratemos una empresa externa o bien lo hagamos nosotros por nuestra cuenta, pero que tengamos en cuenta una serie de cosas que van a hacer que vendamos más, que en definitiva es lo que pretendemos con nuestra empresa. Es lo que muchas veces, en términos populares, ¿no?, y a nivel local podemos decir cuando estamos hablando de pequeños establecimientos, pequeños comercios, es que le tiene donde gente, ¿vale? Sí tiene donde gente, lo que tiene es muy claro todos estos conceptos en torno a lo que es el marketing, lo que es su negocio, lo que quiere vender y a quién va destinado, y sabe aplicarlo, sabe canalizarlo para captar, ¿no?, y para darle viabilidad a su negocio, ¿no?, en realidad, que no es otra cosa que poner en marcha ese plan de marketing. Claro, nosotros, por ejemplo, si tú dices un bar o una carnicería, por ejemplo, funciona, y tú dices, oye, funciona muy bien, pues hay que ver por qué funciona. Pues mira, porque probablemente porque el dependiente, el empresario, el que esté allí, sea agradable, que inspire confianza, que probablemente porque el producto sea bueno, porque la carne que hay allí sea buena, porque está situada la carnicería en un buen sitio, porque luce muy bien, la iluminación es agradable, porque tú llegas allí y hueles bien, porque el precio es un precio atractivo. En definitiva, son una serie de cosas que todas juntas se puede, abrir un negocio y decir, a ver, a la buena de Dios, a ver si funciona o no funciona, pero si tenemos unas nociones básicas en marketing, pues por lo menos que no sea la buena de Dios, que esté a todo estudiado. Y eso lo vamos a ver, ya digo, en temas de empresas locales, pero también y sobre todo las multinacionales, ¿no? Sí. Como vemos que por qué tiene éxito una determinada cafetería o una determinada empresa de comida rápida. ¿Y por qué preferimos, por ejemplo, en vez de ir a comer ahora que está los caracoles o las cabrillas que hay en tan buenos y tan buenas tapas en unos bares, ahora resulta que los niños porque quieren ir al Burger King o al McDonald's o al Kentucky, este como se llame, y cuando la calidad probablemente pues sea, y evidentemente la variedad sea menor que en cualquier bar, y sin embargo la gente prefiere ir a un determinado establecimiento. Entonces, ¿por qué más? Vamos a ver por qué funcionan esas cosas, por qué tienen éxito, y precisamente es por eso, ¿no? Porque hay un plan operativo de marketing detrás, porque hay un estudio detrás, hay una empresa detrás que está trabajando y lo está viendo y no está pensando, voy a abrir el bar y a ver si me entra gente o no me entra gente. Entonces es importante tenerlo en cosas, tanto para grandes empresas, pero también para pequeños comercios, una peluquería, una carnicería, un pequeño establecimiento. También lo interesante de esta serie de acciones formativas que ofrecéis en el CADE es que van orientadas precisamente, como tiene que ser, ¿no? Si estamos hablando de marketing, van orientadas a los potenciales alumnos, que no son más que, bueno, pues el pequeño comercio, el pequeño empresario de nuestra localidad. Y por ello, bueno, pues se centra específicamente en aspectos que pueden serles de interés a ellos mismos, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Nosotros estamos dirigidos en principio a todos los emprendedores que pasan por aquí, que tienen en mente crear un proyecto empresarial pequeño, humilde, pero también, por supuesto, vamos dirigidos a grandes empresas y también a gente, como hemos comentado otras veces, que también nos hemos tenido de alumnado, pues gente que ha terminado sus estudios. Gente que ha terminado sus estudios y quiere enriquecer su currículum. Ya hemos dicho que estos cursos van todos con su diploma, acreditado por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y al final te dan un diploma y, bueno, pues la gente que quiere enriquecer su currículum, pero en definitiva, en principio va destinado precisamente a emprendedores y a empresas, a pequeñas empresas, sí. Claro. Bueno, pues ellos son los destinatarios de esta acción formativa que, como decíamos, se va a desarrollar el próximo 23 de mayo, dentro de un par de semanas, en nuestra localidad, en ese horario de 10 a 2 y en la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, la Unidad Juan de la Rosa. El propio Javier Vidal es el técnico encargado, ¿no?, en esta ocasión de impartir la formación, y bueno, pues los interesados simplemente deben inscribirse, ¿no?, a través de las diferentes vías de comunicación que ponéis a su disposición. El teléfono, el 856-5880-04 o el correo electrónico cadeubrica@andaluciaemprende.es, ¿no? Exactamente, cade.ubrica@andaluciaemprende.es, y por supuesto pasarse por aquí, que estamos estamos encima de la oficina del paro, estamos nosotros, que se pasen por aquí, por supuesto, pues bienvenido. También, si quieres, podemos comentar un poco que, bueno, la formación se da en todos los CADE de la provincia de Cádiz, todos los CADE de Andalucía. Y en el caso de la sierra, pues tenemos el 16 de mayo, se va a hacer en Alcalá del Valle un curso que se llama Desarrolla tus habilidades para hablar en público. En Arcos se va a dar un curso específico para, que también es muy interesante porque es para artista y empresario. Hay gente que es artista y quiere un poco hacerse empresario, pero evidentemente pues el volumen de ventas a veces no da para darse de alta, pues todos esos trámites que tiene que tener un empresario y un artista, pues para eso. Después, en el CADE Villamartín, el 29 de mayo, se va a hacer ¿Puedo ser yo una persona emprendedora? Y en el CADE Prado del Rey, el 31 de mayo, se va a hablar sobre las novedades fiscales del trabajador autónomo. Eso, como siempre decimos, como estos cursos van rotando, vamos intentando que no coincidan en la sierra dos cursos iguales en el mismo mes, que, bueno, si alguno está interesado y no puede asistir pues a Villamartín o a Arco, a Albera, a Alcalá del Valle, pues que no se preocupe, que con el tiempo, poquito a poco, pues lo iremos, seguramente, como van rotando, pues vendrán a Ubrique alguna vez. Entonces, uh-huh. si están interesados, pues que nos lo comuniquen y ya los llamamos para cuando se imparta aquí en Ubrique. Uh-huh. Cuando se vaya a desarrollar también en nuestra localidad, ¿no? Son las acciones formativas que durante el mes de mayo se van a poner en marcha en la Sierra de Cádiz. En concreto, en Ubrique tendremos este curso, como ya hemos comentado, de plan de marketing y comunicación empresarial, que se desarrollará el próximo 23 de mayo. No era este, no obstante, el único asunto que queríamos abordar nosotros hoy en la mañana con el CADE, con Javier Vidal en particular, porque también queremos dar a conocer las ayudas que están abiertas en la actualidad, abierto el plazo de solicitud para acogerse a dos ayudas diferentes, dos líneas de subvenciones para empresas dedicadas al sector turístico. Por un lado, Pymetur y por otro lado, Emprentur. Cuéntanos. A ver, nosotros de la hay varias subvenciones las que estamos pendientes todos los años porque nos parecen interesantes y una es la de comercio, la para las empresas comerciales, otra es la de artesanía, que también ahora están dando las ayudas, que ahora está llegando el dinero a la gente que se lo ha dado. Y hay otra que es la de turismo, porque nos parece que en las localidades en las que vivimos en pleno parque, entre el Parque Natural de Grazalema y los Arcos Nocales, pues es importante, las empresas turísticas pues tienen un potencial bastante interesante. Entonces, la Junta de Andalucía convoca estas subvenciones que son de dos variedades. Por un lado, Pymetur para empresas que se vayan, perdón, Emprentur para empresas que se vayan a constituir, uh-huh. o sea, que no se han constituido todavía, de relacionar con el turismo. Ahí nos referimos, pues, la puesta en marcha de una nueva empresa turística en Andalucía, creación de establecimientos, nuevos productos, servicios e empresas innovadoras relacionadas con actividades turísticas saludables, vinculadas con el bienestar de las personas, turismo cultural, turismo gastronómico o relacionados con la industria del ocio. Entonces, todas esas empresas que se vayan a constituir, o sea, nuevos proyectos que se vayan a constituir en ese sentido, que vayan a poner en valor un poco el potencial turístico de nuestra tierra, uh-huh. pues pueden acogerse. Y por otro lado, pues también se dirigen a las empresas que ya estén constituidas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo concretamente a establecimientos hoteleros, a campamentos de turismo, establecimientos de apartamentos turísticos y casas rurales. Imagínate la gente que tenga una casa rural uh-huh. y la quiera, bueno, pues quiera explotar, hacer una sí. modernización, uh-huh. Equiparla de otra manera, acondicionarla, mejorar la accesibilidad, cualificar la oferta de servicios complementarios de ocio. También tenemos la vivienda turística de alojamiento rural. Una cosa interesante es que nosotros se suele confundir lo de la VTAR, es decir, la vivienda turística de alojamiento rural y la casa rural, son dos cosas diferentes. Vale. La VTAR, estamos hablando de una vivienda turística de alojamiento rural, la persona no tiene que estar dado de alta como autónomo. Sin embargo, la casa rural sí. Bueno, pues la VTAR sí es subvencionable si se va a constituir en casa rural. Después hablaríamos de establecimientos relacionados con segmentos turísticos emergentes como turismo gastronómico, cultural, industrial, turismo de salud, turismo activo y con la industria del ocio. Agencias de viaje, servicios de información turística, creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, a la naturaleza, creación de productos turísticos, instalación de mejoras de la accesibilidad y modernización de chiringuitos. Uh-huh. Bueno, chiringuitos en este caso no tenemos aquí en Ubrique. Pero bueno. Es lo que nos faltaba ya, pero vamos, todavía no lo tenemos. Y bueno, en definitiva, pues esas ayudas están abiertas. La Consejería de Comercio daría hasta el 45%. En el caso de pymes, con un máximo de 200.000 euros. Están abiertas hasta el 8 de junio. Y nada, por supuesto, si hay empresarios que nos están escuchando o gente que vaya a poner un proyecto en marcha próximamente, pues que se pase por aquí y lo comentamos. Hay un montante de una cuantía económica ya establecida, ¿no? Que se marcó. Además, creo que en la anterior convocatoria para el ejercicio 2017 y para el ejercicio 2018, en estas dos ayudas, en estas dos líneas, por provincia. Y bueno, yo imagino que eso también determina y marca, ¿no? El número de proyectos que puedan acceder a lo que es esa ayuda. Sí, es interesante lo que estás comentando porque efectivamente, vamos, una ayuda un poco complicada en el sentido de que, pues por lo pronto, te van a valorar la solicitud. En principio hay que remitir la solicitud a la Consejería de Empleo con la puntuación, con los proyectos que tú vayas a echar, con las inversiones que vayas a realizar, pero te van a tener unos criterios en cuenta. Te van a dar, por ejemplo, 5 puntos si el 70% de los empleados de la empresa están contratados con carácter indefinido. Te van a dar, si es una empresa que ha incrementado la tasa neta de empleo, empresas que asuman el compromiso de mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores. En función del número de trabajadores que tengan, en función del emplazamiento del proyecto. En el caso de Ubrique, no es un municipio turístico, desgraciadamente, aunque es un municipio de interés turístico evidente, pero declarado como tal no está. Pero sí a los municipios turísticos, pues también lo van a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta el volumen de empleo que se va a crear con el proyecto. Si el proyecto contribuye a la integración social, si mejora las oportunidades entre hombres y mujeres, si diversifica la oferta turística del municipio, si el proyecto es innovador. Total, en definitiva, una serie de aspectos que se van a tener en cuenta y por lo que se va a puntuar el proyecto. Esto es interesante saberlo, por lo que vamos, que no nos hagamos de antemano. Bueno, yo tengo un BA y voy a hacer una solicitud, ahora esto no es una solicitud para un BA, probablemente. Habrá que estudiar el proyecto, por eso invitamos a la gente que tenga dudas, porque se pase por aquí, lo vemos. Porque una puntuación mínima que se tiene que tener para tener en cuenta el proyecto es un de 10 puntos. Ya digo que, por ejemplo, 5 puntos te dan por si el 70% de la plantilla es indefinida. Y ya el resto de las cosas que he ido comentando, pues cada una te van a dar en un caso 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, pero en definitiva que al menos tu proyecto tenga 10 puntos. Entonces, como ya he dicho, pues invitamos a la gente que esté interesada, pues que se pase por aquí o no, se ponga en contacto con nosotros, estudiamos el proyecto y si entendemos que se lo explicamos más detenidamente, la ayuda, ya sobre la inversión que tenga que hacer y en definitiva si la persona o el interesado pues quiere solicitarlo, pues para eso estamos nosotros. Desde el CADE sí que tramitáis, por tanto, estas dos ayudas y sobre todo asesoráis a aquellas personas que quizá interesadas puedan o no acogerse, ¿no?, a las mismas por aquellas características que tiene la línea de convocatoria. Sí, es que se trata precisamente de eso, por lo que estoy comentando, porque es un poco complicada la ayuda. Ya digo, exigen 10 puntos mínimos para poder solicitarla y entonces por la radio no podemos decir de antemano, pues mira, es tal el proyecto, sino que hay que venir aquí, estudiar el proyecto en cuestión y sobre ese proyecto, en función de las inversiones que vaya a realizar, en función de todo lo que vaya a hacer, pues ya decir, pues mira, sigue para adelante o te recomendamos que no sigas para adelante, porque va a ser un trámite inútil. Pero en definitiva, estudiando sobre el proyecto concreto, es como se ve un poco y nos ahorramos trabajo todo. Por supuesto, invitamos a toda la gente que esté interesada que se pase por aquí, estudiamos su proyecto y lo vemos negro sobre el blanco. Bueno, pues hasta el 8 de junio nos decía, ¿no?, que está abierto el plazo para poder acogerse a la convocatoria de ambas modalidades, PymeTour para consolidación y crecimiento de las empresas turísticas y EmprendTour para aquellas personas que vayan a crear una nueva empresa también dedicada al ámbito turístico. Son ayudas que llegan por parte de la Consejería de Turismo y Deporte y que vosotros tramitáis a través del Centro Andaluz de Emprendimiento en nuestra localidad. Temas que queríamos abordar en el día de hoy dentro de este encuentro de actualidad local: informar de ese curso que en este mes, en concreto el 23 de mayo llegará al CADE y también de esa nueva línea de ayuda que tramitáis a través de el centro. Javier, ¿qué más nos queda por decir? Nada, que a ver si viene el buen tiempo, y perdona y disculpa que he estado tosiendo incluso durante la entrevista, pero es que como en el tiempo está tan raro, pues no, va uno de resfriado en resfriado. Y nada, a ver si cambia el tiempo y se pone ya, llega ya la primavera de una vez, ¿no? Se aparece, ¿no? De buena, porque todavía parece que no la movemos. Bueno, pues con ese deseo al que nos sumamos también nosotros nos vamos a quedar. Javier Vidal, técnico del CADE, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Radio Urique e informarnos de todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un placer.